jugar. Yo nunca la dejo sola porque en el barrio es muy popular. Se viste y escandalosa y así su cuerpo poder mostrar. Los hombres se vuelven locos cuando ella sale a caminar. Por eso la ando buscando y no la pudo encontrar. Seguro que algún muchacho algún cuentito le ha de contar. Por eso la ando buscando y no la puedo encontrar. Seguro que algún muchacho algún cuentito le ha de contar. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está mi hermana? Cuando regrese me va a escuchar y de castigo se irá a la cama. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está mi hermana? Cuando regrese me va a escuchar y de castigo se irá a la cama. ¿A dónde está? ¿A dónde está mi hermana?